qué mala eres. ¿Cómo es posible que a mi amor lo has hecho daño, casándote con otro? Qué mala eres. Hecho tanto daño, casándote con otro, qué mala eres. Mala eres. ¿Cómo es posible que a mi amor lo has hecho daño, casándote con otro? Qué mala eres. Cómo te odio, lo sabes muy bien. Nunca pensé nuestra niña, y en el amor que te tuve, como te odio, qué mala eres. Como te odio, lo sabes muy bien, nunca pensaste en nuestra niña, ni en el amor que te tuve.